Estamos en comunicación con Miguel Federico, él está en ATE de La Matanza. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿tiene alguna novedad con respecto a esto? Parece que están tratando de que los salarios rindan un poquito más y varios gremios están ya reclamando en tono alto al gobierno. No, es lo que ya se había resuelto en algunos plenarios que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Es lógico que hay que volver a la carga con el tema de la discusión de los salarios, ¿no? Digo, la provincia no ha resuelto este tema. Por lo tanto, creo que es necesario discutir salarios rápidamente, ¿no? ¿En cuánto más o menos se devalúa el salario de acuerdo a las estimaciones que tienen ustedes? Y vos viste cómo se maneja esto. Se habla de un 25%. Nosotros creemos que el tema del salario, primero hay que blanquear todo lo que es hora extra y viáticos, plata en negro que se le da a los trabajadores. Hay que conformar, juntar todo ese dinero, conformar una masa salarial y a partir de ahí discutamos salario. El dinero la provincia lo tiene, por lo tanto, el salario que real y genuino tiene que salir de ahí, porque si no le estamos dando frotas prebendas del viático, las horas extra, digo, y me parece que no corresponde, ¿no? Porque la plata está aparte. Claro. Miguel, ¿hay mucha gente que está cobrando en negro todavía? Sí, nosotros hay algunos adicionales en el salario de los trabajadores provinciales que están en negro, sí, por supuesto. Miguel, Omar, sí. Omar te saluda, ¿cómo te va? ¿Cuál es el salario medio de un trabajador estatal en estos momentos? Y calcular que estamos cobrando algunos compañeros, depende de los régimen horarios, cobran 30 horas y están cobrando 1.700, 1.800 pesos. ¿Y qué porcentaje? Algunos no llegan a 2.000 pesos. ¿Qué porcentaje del sueldo negro tienen? Porque eso modifica, o eso modifica un montón de cosas. Por ejemplo, cuando se jubilan van a cobrar la jubilación por parte del salario en blanco. Lógico, si vos tenés ese dinero en negro, eso no está incluido en el salario final para una jubilación. Por eso nosotros decimos hay que blanquear, porque si vos no blanqueas, a ver, vos tenés 1.700 pesos que cobrás y te dan 1.500 en negro. Es el día que vos te jubilás, esa plata no dentro de tu jubilación no va a estar presente. Por lo tanto, vas a cobrar una jubilación de acuerdo a los 1.700 mangos que tenés blanqueado. Digo, lo que hay que blanquear es este tema. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene un gasto muy importante en horas extras, en viáticos, en URPE y otras cuestiones que van desapareciendo de a poco, que pasa el salario de los trabajadores, pero eso pasa en los ministerios. En los lugares de mayor concentración de cantidad de trabajadores, esto no ocurre. Vos fijate, si hablamos de los trabajadores en salud, tenemos 23.000 tipos que hay que ponerle la guita todos los meses blanqueada. Y a nosotros no nos dan los mismos beneficios que tienen estos compañeros. Pero eso también se debe al régimen horario que tienen los trabajadores, ¿no? Cuanto menos régimen horario tenés, es menor el porcentaje de dinero que tenés de aumento. Miguel, había comentarios con respecto al cambio de relación laboral en algunos hospitales, relacionados ellos con Nación en la mayoría de los casos, por eso no sé si compete con ustedes el tema. No, que le estaban haciendo, que estaban el tema de estaban en negro esta gente, o sea, estaba trabajando, estaba reconocida, hay algunos casos en algunos psicólogos, algunos médicos, y que ahora les quieren hacer firmar contrato, o sea, estarían cambiando la relación laboral, y vi algunos carteles por ahí por la calle diciendo que se transformaban en trabajadores o en contratos basura, digo, en una relación laboral basura. Siguen siendo trabajadores en negro. Ajá. Ahí vos lo que tenés que hacer, la decisión es blanquear a ese compañero y no seguir extendiéndole un contrato al negro. Me parece que es una barbaridad. Ahora, tengan en cuenta algo. La provincia de Buenos Aires históricamente tiene trabajadores contratados en negro que no perciben ningún tipo de beneficio, ni cobertura social, ni descuento jubilatorio, que son los famosos trabajadores de este plan de salud con el pueblo, trabajadores de salud que tienen, en algunos casos llegan hasta 20, 22 y 23 años. Ese compañero que trabajó toda su vida en ese plan y que el día de mañana se tiene que jubilar, decime, ¿quién se hace cargo de esta situación, ¿no? Claro. Digo, un tema que hay que resolver. Entonces, ¿cuál es la crítica que nosotros hacemos a la provincia de Buenos Aires? cada personaje que viene a gobernar la provincia de Buenos Aires extiende los contratos o trabajadores en negro, y nadie se anima a blanquear esta situación. Es decir, si uno asume, lo primero que tiene que hacer es blanquear la situación de los trabajadores que tienen negro, y a partir de ahí todo lo que venga tiene que ser en blanco. No podemos permitir esto, ¿no? Porque si no, nosotros somos cómplices de esta situación. Claro. Y ante la necesidad de trabajadores en algunos sectores clave, como es en el caso de salud, vos aceptás, cuando no tenés enfermería, que te metan 20 o 30 enfermeras contratadas, o en negro, o temporaria, como se lo quiera llamar, ¿no? Bueno, Miguel, le dejamos un fuerte abrazo y gracias por habernos entendido, ¿eh? No, por favor, un abrazo a ustedes, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, fue Miguel Federico. Él es el dirigente de ATE de la zona de La Matanza.